En mi casa hay... En mi casa hay una araña. En mi casa hay una araña que... En mi casa hay una araña que se... En mi casa hay una araña que se viste. En mi casa hay una araña que se viste siempre. En mi casa hay una araña que se viste siempre de... En mi casa hay una araña que se viste siempre de rojo.